Regresamos al especial dedicado a la banda Boston. Para 1989, Boston se tomó un descanso y no realizó ninguna actividad musical. Scholl se dedicó a desarrollar su invento Rockman, un amplificador portátil para guitarra que tuvo mucho éxito entre los músicos. Escuchemos My Destination. Después de una exitosa gira por Estados Unidos y Canadá, Boston volvió a tomarse un descanso. Scholl se dedicó a desarrollar nuevos equipos musicales y apoyar causas sociales y ambientales. Delp dejó la banda en 1990 y fue sustituido por Frank Cosmo como vocalista principal. El siguiente álbum de Boston no apareció hasta 1994, titulado Work On, y retomó ciertos sonidos del hard rock de los inicios del grupo. Sin embargo, el disco no tuvo el mismo impacto que los anteriores y solo vendió 1 millón de copias en Estados Unidos. Y de este álbum escuchemos Walk On. Depends on exactly what you want to do. Para 1997, Boston celebró su vigésimo aniversario con una gira por Estados Unidos que contó con la participación de Brad Delp como invitado especial. El público recibió con entusiasmo el regreso del vocalista original y la banda decidió reincorporarlo a la formación, junto con Frank Cosmo, que pasó a ser el segundo vocalista. Así, Boston se convirtió en una banda de 6 miembros, con Scholes, Delp, Cosmo, el guitarrista Gary Phil, el bajista David Sykes y el baterista Curly Smith. Ahora escucharemos Living for You. En 2002, Boston lanzó su quinto álbum de estudio titulado Corporate America. El disco fue el primero que se publicó bajo el sello propio de Scholz Artemis Records y el primero que incluyó una canción compuesta por Delp, Someone. El disco también presentó a Kimberly Daphne como la primera mujer en formar parte de Boston, tocando el bajo y la flauta y haciendo coros. El disco recibió críticas mixtas y vendió unas 300.000 copias en Estados Unidos. Están escuchando el especial dedicado a esta magnífica banda Boston y ahora tendremos y escucharemos Corporate America. Oh, Después de este disco, Corporate America, Boston realizó varias giras por Estados Unidos y Canadá con algunos cambios en su formación. En 2006 se incorporaron el baterista Jeff Neal y el bajista Tracy Forey. Sin embargo, en 2007 la banda sufrió un duro golpe con la trágica muerte de Brett Delp, que se suicidó en su casa a los 55 años. El vocalista dejó una nota en la que pedía perdón por su decisión y expresaba su amor por su familia y sus amigos. Escuchar Someone. La muerte de Dell conmocionó al mundo del rock y a los fans de Boston, que le rindieron homenaje con varios conciertos benéficos. Shores decidió continuar con la banda y reclutó al vocalista Tommy DeCarlo, que había subido a YouTube unos videos cantando canciones de Boston. DeCarlo se unió a la banda en 2008 y desde entonces ha sido el vocalista principal. En 2013, Boston publicó su sexto y hasta ahora último álbum de estudio titulado Life, Love and Hope. El disco incluyó algunas grabaciones inéditas de Delp y fue dedicado a su memoria. Escuchemos Life, Love and Hope. Así termina nuestro repaso por la historia del grupo Boston. Una historia de éxitos, dificultades, cambios y tragedias, pero también de perseverancia, creatividad y pasión por la música. Esperamos que hayan disfrutado de este programa y que sigan escuchando las canciones de esta gran banda que nos ha dejado un legado imborrable. Mi nombre es Israel Bagundo y les invito a continuar en las frecuencias de Radio Universidad. your phone.